repetimos que 6 y 50 largaron en este instante. Salen en el trío pelotón todos los corredores. Con ellos las camionetas de Mejorar y Radio Sport. Van las motocicletas de los acompañantes y los coches de los acompañantes. Aquí en Minas reina gran entusiasmo. Numerosísimo público, margina la Plaza Libertad, que ha venido a ver la largada de estos bravos corredores de la cuarta vuelta ciclista del Uruguay.